Muy buenas noches. Aquí comienza el 14º programa de la primera temporada del Hilo. Lejanísimo queda ya en el tiempo aquel primer disco de los Cranberries, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Un disco en el que ya dejaban claro lo que iba a ser aquella banda, algo que girase en torno a la personalidad magnética de Dolores O'Riordan. Esto es El Hilo, recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañarán estos 50 y pico minutos de radio, aquí en el 105 de la FM de Gijón, en Radio Crash, también en radiocrash.org. Y también, por supuesto, acordarnos de nuestros amigos de RadioPara.com, donde nos podéis escuchar los miércoles y los viernes. Aquí en Radio Gras también hay redifusiones y tenéis nuestro canal de podcast. Y es que la radio hoy en día ya no es lo que era. Hoy vienes a hacer un programa y luego se emite varias veces a lo largo de la semana. Así que solamente si estás escuchándonos en directo un martes, pues os diremos que será más o menos hasta las 11 lo que durará este hilo de hoy, que dedicamos, a punto de celebrar el día de su patrón, a ese país llamado Irlanda. I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smile at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms. On a rainy night in Soho, the wind was whistling all its charm. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened that old song, to all those little girls and boys. In the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence, I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future, I'm not dreaming of the past. I'm not talking of the first times. I never think about the last. Now the song is nearly over. We may never find out what it means. Still there's a lot I hold before me. You're the measure of my dreams, the measure of my dreams. Thank you. The Pogues, A Rainy Night in Soho, uno de esos temas deliciosos de la banda de el tristemente desaparecido Shane McGowan. Bueno, tristemente desaparecido. Hay que decir que cuando murió dejó a sus amigos pagados 12.000 euros en whisky. Y es que el bueno de Shane sabía que en esa vida pues no había que pasarlo mal, ni siquiera en el momento del adiós. De hecho, su funeral fue una auténtica fiesta, todo un personaje, igual que la banda. De esos grupos que mira que tuvieron polémicas, que tuvieron líos, que tuvieron peleas, y al final pues todo el mundo los quería. The Pogues, uno de esos grupos irlandeses que más ha traspasado fronteras y que más hemos escuchado, por ejemplo, aquí en España. Hoy estamos dedicando este programa a Irlanda porque el 17 de marzo es San Patricio, patrón de Irlanda, que muchos lo sabréis por la cantidad de películas americanas donde, en mitad de una persecución, acaban irrumpiendo el desfile del día de San Patricio, ese día en el que Nueva York prácticamente se paraliza para celebrar el fundador de, bueno, fundador, el que llevó el catolicismo a Irlanda. Bueno, luego hablaremos de San Patricio de momento, lo que hablamos es de ese país a la izquierda del Reino Unido con el que ha tenido una relación tempestuosa a lo largo de los tiempos y, de hecho, musicalmente hablando, se ha notado ese tira y afloja que llevan desde el año 1922, cuando se independizó del Reino Unido de la Gran Bretaña, excepto los 9 condados del norte de mayoría protestante, lo que se conoce como Ulster. El caso es que Irlanda nos ha dejado para la historia un montón de voces, de bandas, de grupos que realmente merecen la pena. Otra cosa no, pero música en Irlanda hay para dar y tomar. Y hoy, aquí en El Hilo, en este programa donde todas las canciones tienen un nexo común, vamos a tratar de hablar de diferentes estilos, diferentes épocas, pero siempre música de artistas irlandeses. Oh, the time will come when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing, like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. Oh, the seas will split and the ship will head, and the sands on the shoreline will be shaking. Then the tide will sound and the winds will pound, and the morning will be a-breaking. Oh, the fishes will laugh as they swim out of the pan, and the seagulls, they'll be smiling, and the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as they are spoken, for the chains of the sea will have busted in the night and be buried at the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts out onto the shoreline, and the sun will respect every face upon the deck the hour that the ship comes in. Then the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes, be it touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is one. They'll pinch themselves and squeal, and they know that it's for real the hour that the ship comes in. Then they'll raise their hands saying we'll meet all your demands, but we'll shout from the bow your days are numbered. And like Pharaoh's tribe they'll be crowded in the tide, and like the light they'll be caught. When the Ship Comes In, cuando el barco llega a puerto, de Chieftains, quizás la banda más legendaria de Irlanda. Sonará U2 a lo largo del programa, evidentemente, pero The Chieftains es un grupo que, pues a lo largo de los años, más de 60 que lleva en el mundo de la música, pues ha llevado el folk irlandés mezclado con otros estilos, con otros ritmos, se lo ha llevado pues prácticamente por todo el mundo. Uno de esos grupos que merece mucho la pena ver en directo, con el mítico Paddy Moloney al frente. Los Chieftains tienen una colección tremenda de discos, muchos de ellos incluso en directo. Y bueno, si os queréis dar, pues si os pica el interés, seguramente podréis conocer Irlanda mejor con los Chieftains que con lo que dice este locutor. Recuerda que estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 de FM, también en Radio Praga, en Nava. Antes dijimos que miércoles y viernes, no, falso, martes y viernes, que somos un poco malos con las fechas. Y el caso es que también con las redes sociales, porque mira que llevamos 14 programas y todavía no hemos abierto en la cuenta de Instagram, que prometimos el programa número 1. Así que tenemos una edición de correo electrónico, elhiloradiocrash@gmail.com, por si queréis poneros en contacto con nosotros, alguna sugerencia, alguna corrección. Estamos a vuestra entera disposición en este programa que hoy estamos dedicando a grupos forjados en Irlanda. Sinead O'Connor, tristemente desaparecida, también irlandesa, una cantante de que hemos tratado de evitar los tópicos, el Nothing Compares to You, o de su época noventera, porque Sinead O'Connor sobre todo era una voz, era alguien que sabía modular perfectamente las notas y que sabía darle un tono verdaderamente celestial a todo lo que hacía. La verdad es que se le fue un poco la pinza, pues cuando publicó el Am I Not Your Girl, su tercer disco, año 92, y rompió la foto del Papa en directo en televisión y fue cancelada cuando todavía no se conocía la palabra cancelación. A partir de ahí su carrera empezó a dar tumbos y al final, desgraciadamente, después de años bordeando la locura, si no metiéndose directamente en ella, nos dejó en 2023, demasiado pronto, porque Sinead O'Connor no era ni mucho menos una artista acabada, pero su vida no fue fácil y se fue con 56 años, una de las voces más cautivadoras de Irlanda. Hemos traído el You Made Me the Thief of Your Heart, el tema que cerraba la banda sonora de En el nombre del padre, basada en la historia real y tristemente cierta de los cuatro de Guildford. Los cuatro de Guildford estuvieron encarcelados del año 1974 al año 1990, repito, por un crimen que no habían cometido. Y cuando por fin salieron a la calle, Terry George hizo un guión para Gene Sheridan y en la película colaboraron lo más ganado de la música irlandesa de aquel momento, principios de los 90. Estaba Bono, estaba Kevin Friday, estaba Sinead O'Connor y por supuesto el protagonista solo podía ser Daniel Day-Lewis. Por cierto, Emma Thompson se sumó al reparto y sumó no pocas críticas dentro de una Gran Bretaña que no entendía cómo se podía pasar al enemigo. Que sí, vale, que eran inocentes, pero eran el enemigo. Un detalle nimio, desde luego. Una historia verdaderamente lamentable. Y una de esas vergüenzas que acompañarán durante muchísimos años a las fuerzas de seguridad británicas. Seguimos en el hilo en Radio Crash en 105 de FM. Vamos con algo más amable. Yeah. Quizás sea lo más comercial de Irlanda, pero sería difícil entender la música irlandesa de los últimos 30 años sin los hermanos The Corrs, un grupo que bueno se formó a raíz de el rodaje de una película, porque el único que había probado, musicalmente hablando, el aspecto profesional era Jim Corr, que era guitarrista de sesión y que pues participaba en la banda sonora de los Commitments, hasta que él le dijo: oye, mira, te puedes traer mañana a esas hermanas tuyas a ver si cantan algo. Y vaya que sí cantaron. Hacía más que cantar, por cierto, la banda de Andrea, Caroline, Sharon y Jim Corr, que bueno, vendieron discos como churros, sobre todo en la segunda mitad de los 90. Estuvieron pues prácticamente hasta el año 2015 en la brecha. Incluso sacaron un disco en 2017, pero bueno, después cada uno ha hecho su vida muy bien, y sin mayores problemas, porque lo de la música pues al final no dura eternamente. Y pues quizás algún día vuelvan, pero lo que sí nos dejan es un legado con discos como aquel, el Talk on Corners, el Forgiven No Forgotten, bueno, el Breathless. Quizás el Breathless era más comercial y eran un poco unos personajes más que unos músicos. El caso es que los Breathless No In Blue, estaba pensando yo el título del single. Los Corr han sido parte de la música irlandesa muy importante en estas últimas décadas, y por eso estaban aquí en este hilo que estamos dedicando a la música de Irlanda, aprovechando la festividad de su patrón San Patricio el 17 de marzo. Que por cierto, hurgando un poco en la vida de San Patricio, resulta que no sabemos si murió el 17 de marzo. De hecho, no sabemos ni cuándo nació ni cuándo murió. Y hasta no hace demasiado tiempo había una duda entre dos patricios que habían cruzado desde Gran Bretaña a Irlanda. Pero bueno, se tiene a el patricio al que se venera ahora, que se dice que su nombre verdadero era Maeghwin Sucat. Como el hombre que llevó el catolicismo a Irlanda, y que por cierto el símbolo del trébol, ese símbolo tan asociado a Irlanda, era la forma que tuvo para explicar la Santísima Trinidad a los lugareños. Como murió de viejo y no murió en un terrible martirio como eran los santos de la época, pues poco sabemos de su vida, y se celebra un 17 de marzo, el día de San Patricio, día de Irlanda, que por supuesto traemos aquí a este programa de hoy de El Hilo, donde por cierto, por si nos queréis seguir a través de las redes sociales de este que os habla, pues sí, voy de verde para que no me pase como en aquel capítulo de los Simpson donde Bart no se dio cuenta que era el San Patricio y no fue de verde la que le cayó. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time, and And so it is. The shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said, it should be. We'll both forget the breeze. So it is. Take my eyes off you. I can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes. Can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. The Blower's Daughter, la hija del flautista, más o menos puede ser la traducción de este tema que Damien Rice interpretó en la banda sonora de Closer. Damien Rice, también artista irlandés, al que hemos conocido sus andanzas pues desde principios de los 90. La verdad es que no se ha prodigado mucho en discos, pero sí que en actuaciones y también pues con su activismo social, porque es uno de esos cantantes comprometidos con un montón de causas, entre ellos la causa para la liberación de la líder birmana Aung San Suu Kyi. Por eso también está U2, que es la segunda vez que los mencionamos en este programa y que también van a estar en este especial del hilo que estamos dedicando, bueno, todos son especiales, pero el de hoy estamos dedicándolo a Irlanda, ya que el 17 de marzo es San Patricio, patrón de los irlandeses. Pues con este The Blowers Daughters se presentó en Sociedad Damien Rice y desde entonces va con una carrera pues de perfil bajo, pero que es ciertamente interesante. Vamos a dar un saltito en el tiempo, hablando de activismos y de gente que estaba muy, muy presente, como el perejil, en todas las salsas. Bob Geldof ha sido conocido muy a su pesar más por sus causas abiertas, sus luchas y su compromiso social, que no por su música. De hecho, en el que buscamos un poco de documentación para el programa, encontramos un artículo con un título muy esclarecedor de lo que ha sido la trayectoria de Bob Geldof a lo largo de los tiempos. Lo cierto es que a mediados de los 80, después de dejar de Boomtown Rats, Bob Geldof fue el principal impulsor de los conciertos Live Aid, que buscaban ayudar a los países que están atravesando una hambruna absolutamente descomunal. Unos conciertos que fueron un absoluto éxito, que se hicieron en Europa y en Estados Unidos, pero que a él le costaron que le tomaran en serio. De hecho, el artículo se llamaba Bob Geldof, el músico que por querer cambiar el mundo arruinó su vida. Y es cierto, eso lo ha reconocido él con posterioridad, que se le conocía como el Santo Bob. Era una persona que parecía que no era músico, que era una especie de mesías. Y musicalmente hablando, nadie le volvió a tomar en serio. De hecho, hay incluso una colección de libros a Bob Geldof, Dios no se atreve a juzgarlo. Entonces, ya imagínate el aura que había tenido este artista. De hecho, hemos traído Crazy del año 94 para demostrar que había vida más allá de Live Aid. Una carrera interesante la de Bob Geldof, a pesar de que, musicalmente hablando, aquel Live Aid le costó seguramente que le encasillaran, y también con una experiencia personal verdaderamente amarga. Él siempre afirmó que el Live Aid había arruinado su matrimonio con Paula Yates, con la que tenía varias hijas, y Paula Yates luego estuvo con Michael Hutchence, el líder de INXS. Y por estas a veces que parece que la desgracia se va traspasando de padres a hijos o de madres a hijas, en el caso Paula Yates murió de sobredosis en el año 2000, muy joven, pero es que su hija Peaches Geldof murió también de sobredosis con tan solo 25 años. La verdad es que la vida de Bob Geldof, más allá del Live Aid, no ha sido ni mucho menos de color de rosa. Y por eso traemos este Crazy, para demostrar que es algo más que el Santo Bob, que yo creo que jocosamente se le puso después de aquellos conciertos del Live Aid. Sigues en el Hilo en Radio Crash, recuerda esa dirección de correo electrónico, liloradiocrash@gmail.com, hoy con música irlandesa. About the teenage lie, your lips will be kissed, stories will be told. Remember, sick, what glitters is gold. He's calling now, he's calling, and the song that he sang meant everything. King of trap. Ooh. Kevin Friday, que no se llama Kevin Friday, en realidad su nombre verdadero, a ver si lo puedo pronunciar porque no es fácil, es bueno, un artista que, a ver, su nombre es Fionnan Martin Hanway. Bueno, no era tan difícil, pero sí que lo de Fionnan, al final lo puedes decir de cualquier manera, puedes acabar llamándolo como la princesa de Shrek. Cantante, compositor, actor, pintor. Bueno, un personaje en sí mismo queremos traer hoy aquí también a El Hilo porque pues forma parte de lo que ha sido el Star System irlandés en estos últimos tiempos. Vamos ya enfocando el final del programa. We'll be right back. My Bloody Valentine, grupo irlandés precursor del shoegazing. Si alguna vez ves un concierto donde todos los guitarristas están más pendientes de las pedaleras que del público, eso es lo que se conoce como shoegazing, mirar al zapato. Y es que la distorsión, los efectos, el jugar con las maquinitas que trastocan los ritmos, pues es parte del trabajo de bandas como My Bloody Valentine. Un grupo que allá a principios de los 90 fue precursor de lo que vendría mucho después, pues sobre todo en las listas británicas, también en Estados Unidos, esa forma de retorcer. Repito, sobre todo las guitarras. Estamos llegando al final del hilo aquí en Radio Clash, en 105 de la FM. Recuerda que estamos en radioprueba.com, nos puedes escuchar en Nava. Y bueno, pues que tienes el radiocrash.org, el banco de podcast donde puedes descargarte los programas que vamos subiendo. Este de hoy estaba dedicado a Irlanda en el día de San Patricio. La semana que viene, a saber qué historia tendremos, cuál será el hilo conductor de nuestro programa. Hasta entonces, recibo un saludo de Nacho Ciudad. Dentro de 7 días nos escuchamos. Hasta la semana que viene. Adiós. I can't believe